Yo la veo rocar, tiene dos buenas razones. Y ahora el Bisbal ya no tiene apelaciones. Y si me encuentra Diño, pues que no esté confundido. El terreno de glamour ya no tiene ningún sentido. El chaval podría lo ha limpiado Aznar y su bigote. La guerra ya ha empezado y Sarán no la ha frenado. Todos quieren la paz y Aznar quiere la guerra. Manifestaros todos, a ver si podéis detenerla. Que ahora Checa C no se hinche de comida. Ocurrencia de esta vida que ya no es nada sufrida. Y ahora nuestro alcalde no le dé a la bebida. Que cuando todos mueran a Checa C siga viva. Montar una barricada contra fachas y bacalas para ver si la superan o en el camino se quedan. Cemento son los puños y los ladrillos insultos. Su cabeza es ese ring, pero ellos siguen juntos. Volar, viajar, no es solo una idea. Y ahora vos no tengas la resistencia masiva. Somos tan sencillos los que hacemos estos besos. Los cuales de manifiesto. Ver morir, mientras que tú castigas. Cambiaremos el mundo cuando estemos más arriba. No caer nunca en las trampas que nos han puesto. Hemos tenido errores ya que pues nadie es perfecto. Y no es perder el poder elegir el estilo de vida que tienes que corregir. Podrás rascar lo más alto del cielo. Retarás y ganarás, no podrás besar el suelo. Ahora Checa C no se hinche de comida. Ocurrencia de esta vida que ya no es nada sufrida. Que ahora nuestro alcalde no le dé a la bebida. Que cuando todos mueran a Checa C siga viva. Recupero nuestras rimas como Heide a su papá. La coherencia se me escapa como al presidente Aznar. Como el chavapo de ahí la vamos a liar. En los días que corremos las elecciones dudarán. Que ahora Checa C no se hinche de comida. Ocurrencia de esta vida que ya no es nada sufrida. Que ahora nuestro alcalde no le dé a la bebida. Que cuando todos